Haz contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Vox. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 en punto de la tarde. Estamos en vivo en La Voz para compartir nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente conectada en el día de hoy, también especialmente desde Chile, porque se viene enseguida la entrevista con un gran artista que ya supo pasar por nuestro programa, ni más ni menos que Franco Simone, en vivo desde Italia. En instantes vamos a estar hablando con él en una charla mano a mano. Si quieren enviar su audio de voz a La Voz para hacerle preguntas a Franco o participar o pedir temas, pueden hacerlo. Bienvenido, Gastón, antes que nada. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y buenas tardes a toda la gente del otro lado. 11-6400-7047 para comunicarte con nosotros, enviar tu mensajito dedicarle algunas palabras a Franco. Exactamente. Una temperatura agradable, ¿no? Temperatura de 22.2 en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, con un muy buen clima. Se espera tanto hoy como finalizando el día de hoy, mañana y el viernes, muy buen clima. El sábado volverían las lluvias, pero después te vamos a estar muy adelantando. Muy fresco estuvo por la mañana, ¿verdad? Exactamente. O sea, la gente, viste, exagera. Hoy, bueno, mucha gente con campera, camperones. Comienza. Me parece que no era para tanto tampoco, ¿no? Comienza la etapa otoñal, pre-invierno, así que está bien que haga un poquito de frío por estos lados. También está la etapa para vacunarse, así que si no lo hiciste, todavía tenés tiempo de vacunarte con la vacuna antigripal, que es muy buena y efectiva para estos climas que se vienen. Que es tetravalente, ¿no? Claro, así que hacemos nosotros nuestro aporte para que la gente concientice y se vacune. Así que no sé si acá se vacunaron. ¿Están vacunados para la gripe? Si no, enseguida viene alguien y te vacuna ya enseguida. Mandamos a vacunarlos. Como vacunaron a River el domingo. Ah, sí, ese tema aparte. Sí. Bueno, Boca ganó 1-0 en el Monumental, ni más ni menos. Tantos papelitos que tiraron. Un arsenal de papelitos, ¿no? 50 toneladas había. ¿Dónde va a parar todo raro eso? Después, pobres los que tienen que limpiar ahí. 50 toneladas, ¿cuántos camiones de papeles son? No había 50 toneladas. Después, ¿cómo los volquetes que necesitas, ¿no? Para sacar. No, sí, el personal que necesitas para sacar, para recolectar 50 toneladas de papel. Raro. Sí. Por eso algunos lo empezaron a comer, a prender fuego. Coman papelitos. No comieron, los quemaron. quiero decir, así que... No, pero bueno, fue una verdadera... Sí, cada vez que hay un Boca-River es una fiesta. Mucha polémica. Ya sea de un lado o del otro, ya sea en el Monumental o en la Bombonera, la atención de la gente está puesta ahí. Sí, incluso gente que no son ni de Boca ni de River les gusta ver como espectáculo el partido, ¿no? Totalmente, es también... Es como un clásico. Es también un espectáculo internacional en donde viene mucha gente de otros países a presenciar el Superclásico, a vivir lo que es el Superclásico de Argentina, que es entre Boca y River Plate, y la verdad que es un atractivo impresionante para los turistas. ¿Por qué? Porque no solamente vienen a ver el partido, sino que ven el colorido cuando tocan la Bombonera también, porque tienen el recorrido ahí de caminito, tienen varios atractivos y varios condimentos que nos deja el Superclásico año tras año. Pero siempre polémica, ¿no? Si fue penal, muy si polémica. No fue penal. Fue una tarde de fútbol, más que nada, más allá de las polémicas. Pero empujón, en este caso, a favor de Boca, penal, que le viene muy bien. Sí, obvio. Boca que le viene... A River no, tampoco le hace nada. Porque 13 River, partidos sin perder. River venía bastante invicto también desde que asumió el Chacho Coudet, ¿no? Sí, venía con... A ver, Boca le saca el invicto al Chacho Coudet desde su asunción. Así que bien Boca, viene la sifoneta le pusieron, ¿no? La sifoneta de Úbeda, así que para el... No, aparte se está haciendo, como hablamos el otro día, hay una camada nueva de jugadores con que le traen aire fresco al equipo y está bueno eso. Ahora es increíble, en las zonas donde hay así edificios y donde hay... ciudad así muy muy chiquita, el silencio que se hacía durante el partido y cuando hizo el gol Boca, tremendo. Primero cuando cobraban el penal, segundo cuando hizo el gol Boca y cuando terminó el partido, ni te cuento, los gritos desaforados de los hinchas se hacían escuchar en un hermético silencio, ¿no? Bueno, vamos a empezar con un tema musical, vamos a empezar con algo de Franco Simone, uno de los temas de introducción, mientras hacemos la conexión y nos ponemos que en Italia ya es tarde. Ya es tarde, son así las que son las 22, 10. Son las 10 de la noche pasaditas, así que ya nos vamos a conectar y mientras tanto vamos a presentar uno de sus últimos temas, Solamente Tú, Yo Amo, así que en la voz de Franco Simone y enseguida vamos a estar hablando con él en la tarde de Frecuencia Show. No determina este cielo, termina donde empiezas tú. Sobre tu cuerpo ningún pelo, amo, amo. Tus ojos como una ventana, abierta frente a un cielo azul, deseo desnudo que me llama, amo, yo amo. Tú, solamente tú, hoy, ayer, mañana. No te dejo sola, amo, yo amo. Tú, nada más que tú, mi más linda historia. El azul Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5396-3753-0000. Volvió el Rosal Pizzería y volvió para quedarse. La pizza al molde quilmenia, con el mismo sabor de siempre en sus productos y nuevas propuestas para vos y los tuyos. Te esperamos en la tradicional esquina de Carlos Pellegrini 199, esquina Aristóbulo del Valle. El Rosal Pizzería. Descubrí más en nuestro Instagram, @elrosalpizzería. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Bueno, continuamos en la tarde de Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Retro 18:30, así que ahí tenemos que festejar el cumpleaños de Luis Miguel. Exacto. Vamos a arrancar con él hoy. ¿56? También cumplió Roberto Carlos. Así que hoy tenemos festejos en la sección retro. Un millón de amigos tenemos que escuchar. Si querés enviar tu audio, podés hacerlo al 1164007047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiobox.com, para escucharnos y vernos desde cualquier lugar del planeta. Decimos a la gente que está escuchando la radio que si quieren enviar algún mensaje, un saludo o dejar alguna pregunta para Franco, que pueden hacerlo a través del WhatsApp. Uh-huh. 11-6400-7047. Bueno, ¿qué más? Mientras nos conectamos con Italia, vamos a seguir con la info deportiva, si te parece. Bueno. Ya está todo preparado. Ayer estuve por Palermo y a pesar de la lluvia ayer, había muchos camiones, mucho preparativo. Por lo que va a ser el evento del 26. Exactamente. Del domingo, que es el road show de Franco Colapinto. Exactamente, el road show que va a tener un fanzón, va a tener accesos y va a haber un lugar público, ¿no? Había una enorme carpa que supongo que va a oficiar de una especie de boxes. Va a haber show de La Sole, de Lucra, y van a haber algunos otros invitados, algunas otras atracciones. También Franco Colapinto va a estar dando vueltas y girando, saludando a la gente con el auto de Fangio. Mira, te lo digo, se me pone la piel de gallina. Es un auto que viene desde Balcarce. Exactamente, desde el Museo Juan Manuel Fangio. Que no es original, es una, vamos a decir que es una réplica. No es el original, pero lo conservan en Balcarce. Exactamente. Recordemos que el circuito callejero va a tener 2 kilómetros sobre Avenida del Libertador y Sarmiento, ¿sí? Franco va a manejar un monoplaza E20 de 2012, o sea, el motor Renault V8, que suena con todo. No suena como el V10, pero es un motor que ruge, ¿sí? No como los motores de ahora, que son eléctricos, y la verdad que el sonido se redujo considerablemente. Bueno, se viene parte del equipo de Alpine, porque el auto va a estar ploteado con los colores, obviamente, de la escudería donde hoy está dando sus pasos el piloto argentino. Así que mucha expectativa, se espera muchísima gente del lado, tanto pago como del lado público. Sí, las entradas, recordemos que se agotaron al instante, ni bien salieron a la venta, se agotaron. Exactamente, se espera que esto sea... La apertura del fanzone es a las 9 de la mañana, Nico. ¿Sí? Así que a las 9 de la mañana ya puede entrar la gente, recorrer, estar por ahí. 11 y 25, entrevista con Franco Colapinto, con Juan Fossaroli, quien otro sino, el periodista de ESPN. A las 11.50, show musical de Soledad. 12.45, safety car run one, o sea que el safety car da una vuelta a la pista. 13.55, show musical de Lucra. 14.30, safety car run 2, vuelve la pista. A las 15.15. Creo que ahí es donde está la pasada de auto de Fang. Exactamente. Luego, ¿sí? Va a haber un truck tour, que es un evento especial para ese día. Y obviamente Franco Colapinto va a estar dando aproximadamente dos vueltas. Se espera entre 14.30 y las 16, así que a las 16.15 se cierra el evento. Así que esto es desde las 9 de la mañana, o sea, hay que prepararse para varias horas de evento. Va a estar lindo porque va a haber merchandising para comprar. Va a haber puestos de comida. Puestos de comida, vas a poder comprar gorritas, remeras, todo. Imagino que tenemos una parte oficial y una parte no oficial, sí. Como siempre pasa en los eventos que suceden en la República Argentina, pero creemos que va a salir todo muy bien, y creo que es lo que tanto está esperando Franco y lo que están esperando los organizadores del evento. Recordemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, de Jorge Macri, tiene mucho que ver en este evento, porque ellos son los que traen a Franco Colapinto y los que hicieron las negociaciones con la escudería. Ahora, esto es la antesala. Son eventos pre-elecciones, ¿sí? Es un evento pre-elección, pero es un evento pre-competitivo de un gran premio de Fórmula 1. ¿Sí? Esto es tantear al público. Y recordemos que las entradas se vendieron en su totalidad. Bueno, va a ser una fiesta entonces el domingo desde la mañana temprano en Palermo para disfrutar en vivo de toda la performance, el road show de Franco Colapinto. Así es. Y hablando de Franco, nos vamos a otro Franco ahora. Nos vamos directo a Italia. Allá son más de las 10 de la noche y allí nos está viendo y escuchando desde allí Franco Simone, bienvenido. Te habla Nico Di Nobile desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás? A ver si estamos conectados. Recién estaba la imagen, ¿eh? Recién estaba la imagen de Franco. Bueno, ahí esperamos que se reanude el vivo, la transmisión desde Italia. Mientras tanto, lo seguimos escuchando un ratito. Qué más, voz, ¿eh? Qué voz. Una voz privilegiada, ¿eh? Una voz que sigue sonando a lo largo del tiempo. Lo escuchamos un ratito más y nos conectamos cuando tengamos la imagen. Hoy, ayer, mañana, no te dejo sola, amor, yo amo, tú nada más que tú. La historia no es una aventura, amor, yo amo. ¿Dónde termina este cielo? Si le robamos el azul. Amor,

fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la MAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Bueno, aquí estamos, sí, en vivo desde Italia. ¿Me escucha Franco? No escucha ahí. Hola Franco, ¿cómo está ahí? Ahora escucho con auriculares. Ahora escucho. ¿Ustedes me escuchan? Te escuchamos bien, Franco. Bienvenido a Frecuencia Show. Oh, ahora sí. Al fin. Bene. Al fin. Buonasera. Antes que nada, agradecerte porque allí es muy tarde en Italia y tú estás ahí para conectarte con el público argentino en directo desde Italia. Bienvenido. No, para mí es siempre un gusto tener una conexión con el público argentino, porque tanto tiempo ha pasado. Tanto tiempo. Que no tengo contacto, entonces sí, me faltaba esta presencia. Sí. Aquí en entonces, Argentina, sí, para mí es un gusto. Aquí en Argentina te digo que se te extraña mucho y siempre estás presente, más que nada por una canción tuya que se popularizó no solamente en tu visita a la Argentina en aquellos años, que es Paisaje, sino por la interpretación, por la reversión que han hecho artistas argentinos y que han dejado ese tema marcado para siempre en todos los argentinos, ¿no? Paisaje, ni más ni menos. Sí, yo he visto, estoy orgulloso y agradezco a los colegas Vicentico, la Gilda, la grande sí. Gilda. No, he escuchado tanta cover, ¿no?, de mi tema, sí, es una cosa. El destino de los temas, de las canciones, es raro, ¿no? Porque tú compones y no sabes lo que puede pasar. Nunca había imaginado en el momento que ha nacido con mi guitarrita este tema que tanto lo han empleado en tantas películas, he visto, ¿no? Gilda, No me arrepiento de este amor, claro. Viudas, también la película, la serie televisiva El Eternauta. Y saludo con tanto cariño a Ricardo Darino, porque hemos empezado juntos, claro. Éramos muy vencidos los dos, sí, en la carpa del amor. Sí, la carpa del amor, la discoteca del amor, sí, todo. Qué épocas, ¿no?, en Argentina, recordar esos tiempos donde prácticamente eras un argentino más, porque vivías entre nosotros, sí, llegaste a hacer 40 conciertos en no sé cuántos días. En 40 días. 40 días. Sí. Un concierto por día. Es una locura. Una locura. Sí, era una locura, sí. Recuerdo que no se descansaba nunca. Y al fin uno es peligroso porque se convierte un poco loco. No es normal, no es natural. 40 conciertos en 40 días, llega un día que uno... la cabeza empieza a pensar cosas un poco raras, pero recuerdo el grandísimo cariño de todo lo que me ha regalado Argentina, porque yo he visitado otros países, música que llegó Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, pero recuerdo que mi primera visita a Latinoamérica fue Argentina. Claro, y sí, cuando sí. Yo llegué, a cosa rara, que el público tampoco conocía mi cara. No. Y esto me gustaba a mí, porque muchas veces uno dice, gusta el tema porque le gusta la cara, porque le gusta el color de los ojos. Esto no era así allá. Claro. Y para mí era un orgullo. Digo, le gustó el tema, le gustó mis temas, el Río Grande, Paisaje, Tú Siempre Tú, Tentaciones, ya empezando. Recuerdo que estaba una semana que yo estaba en el ranking número 1, número 6, me parece, número 12. 3 canciones mías en mismo tiempo en el ranking. Gracias al gran trabajo que hicieron mis colaboradores también. Yo recuerdo el micrófono de Mario y Norberto Camis, que esto es muy agradecido. La discográfica, sí. cómo sí. No, sí. Y también uno de los temas era leitmotiv, era el tema central de una telenovela de la época. También sonaba como presentación de la telenovela, me acuerdo. Que creo que era... Otra era con Tu Permé también, ¿no? Otra telenovela. Esa, Tu Permé. Esa era la cortina de una novela de los años 80. Quiero gritar tu nombre, digo bien. Exacto, bien, ¿no? Sí, esa. Sí, una novela. Yo nunca he visto. Una yo novela. No he visto tampoco la película. ¿No viste ninguna de las películas de la...? No, me gusta este sentido de misterio. Ah. Si no la veo, me imagino algo como que podría ganar el Oscar. Entonces, la tengo en mi casa, la tengo, me la han regalado, pero nunca la vi. Acá en Argentina se siguen viendo porque hay una señal que se llama Volver y cada tanto las pasan las películas. Ah, bueno. Ahí las pasan y apareces tú ahí en las películas. Sí, recuerdo. Sí. Recuerdo una noche, porque hay dos películas hemos hecho. En otra película yo cantaba Esta Noche y me parece he nacido cantando. La Carpa del Amor, la Discoteca del Amor, eran dos películas. Sí. Y recuerdo lo bien que trabajaba la gente de cine, porque hemos trabajado hasta las 4 de la mañana. Sí. Y yo me sentía muy cansado, pero me miraba al espejo y parecía como si nada, problema. Porque eran los colaboradores, excelentes, luces, trucos, no sé qué cosa. El equipo. Sí, todo el equipo trabaja muy bien, sí. Franco, ¿cuál es el secreto para permanecer? Porque al día de hoy seguís generando nuevas producciones como las que estamos escuchando. ¿Cuál es el secreto para permanecer después de tantos años de carrera, no? Porque son muchos años de carrera. Sí, he empezado en 72, entonces son 54. Mi secreto es no buscar secretos. Yo me ofrezco así como soy, sinceramente, honestamente, hago la cosa que me gusta siempre, y si a veces escucho demasiado los consejos, me equivoco. He encontrado personas, como dije antes, de la familia Kaminsky, una cosa linda y simpática que me dijo Mario Kaminsky, sí. Una vez que me invitó a su casa, y estaba la viejita, su madre, que dice que quería ocultar su edad. Y dice, vino el doctor le pregunta, ¿qué edad tiene? Y yo digo, 80, y ella, 60. Coqueta era. No, aparte de esto, pero la cosa rara y simpática, que tenía una casa lindísima, y yo le dije, mira, qué maravilla, me felicito con la belleza de la casa. Ah, ¿te gusta? Él me dijo, la compré todo con tus discos. No, bueno, estoy feliz porque si la gente trabaja, me parece justo que muchos de esos discos que están ahí, muchos discos de oro, de platino, esos discos que ahí se ven también en tu casa ahora, en tu estudio. ¿Cuántos discos de oro y de platino, no? Por las ventas que hiciste. No me gustan los números. Es importante, sí, la idea. Pero en un número, no sé tampoco cuántos temas he grabado hasta ahora. Son tantos. Y ahora más que nunca estoy trabajando como un loco. Sí. Tengo un gusto que nunca tuve antes, en este momento. Todos los días compongo algo. Y porque me parece como si tú respetas tu forma de ser, la naturaleza te respeta también, ¿no? El ser natural te agradece y te regala algo, cada día algo nuevo. Entonces hoy me parece como haber descubierto todos los colores de mi misma fantasía, que antes no conocía completamente, ¿no? Uno empieza cuando es joven, y la prueba es que cuando yo decía quiero componer un tema que hable de esto, a veces no siempre llegaba al resultado que me gustaba. Ahora, si yo tengo la idea clara, yo sé ya cómo termina. Es una cosa linda que me pone siempre en una relación siempre más linda con mi trabajo. Gracias a Dios. Es la fuente de inspiración también, ¿no? Que uno tiene que estar inspirado para poder componer. Sin duda. Pero la inspiración uno tiene que ayudarla, porque no existe una cosa así abstracta, ¿no? Que llega desde el cielo. Tú tienes que ayudarla, ponerte en la condición, buscar sufrir. Cuando uno sufre, es fundamental cuando está trabajando, porque yo pienso que sobre todo nosotros los hombres que no conocemos el placer y el dolor de dar a la luz un niño, como hacen las mujeres, ¿no? Nuestras creaciones son una creación de fantasía. Entonces hay algo parecido, porque yo pienso que para llegar a la alegría, a la felicidad de componer algo nuevo, uno debe sufrir. Todas las veces que yo estoy componiendo algo, yo sé que están haciendo y empujo mi fantasía, pero es algo, sí, muy parecido a cuando nace un niño. Muy buena, hablando de lo actual, de las composiciones actuales, muy buena la ópera rock Stabat Mater, que está inspirada en la Virgen María, ¿no? ¿Cómo es la historia de Stabat Mater? Sí, yo pienso que es la cosa mejor que yo compuse en toda mi vida. Soy, sinceramente, ¿no? Lo digo, estoy orgulloso de esta ópera. Cuando la escucho, yo también digo, mira, tenía esta idea, porque Stabat Mater es una letra, un poema en latín del siglo X, del siglo XIII, de Jacopone da Todi. Y yo conocía ya la ópera de Rossini, Pergolesi, Vivaldi, Haydn, grandísimos autores clásicos. Siempre me encantó la música clásica, que es completamente distinta de la música pop que hacemos nosotros, ¿no? Pero te enseña, si tú en tu casa tienes la costumbre de acercarte cada día un poco a la música clásica, siempre tiene algo que enseñarte. Y yo me doy cuenta que cuando vuelvo a hacer lo que se llama la música leggera, ¿no? La música pop, yo veo que algo se queda en mi alma y me ayuda para expresar mejor. Tú sabes que dicen que si en una tienda uno pone música clásica, se vende mucho más. Y a veces parece, hay mucha gente que piensa que la música clásica sea demasiado para gente con cultura, ¿no? Demasiado lejana, no es así. Si uno, yo tenía clases de artistas jóvenes y yo recuerdo que cuando ellos no conocían, pero cuando yo hacía escuchar y explicaba música clásica, la misma música lírica, yo veía que estaba muchísimo interés. Lo que falta hoy es la gente que explique, claro, que comunique, claro, dónde está la belleza. Y por eso la música está fracasando. Porque no es culpa de los jóvenes. Los jóvenes son inocentes. Los jóvenes necesitan que alguien le indique dónde está la belleza. Y esto deben hacerlo los adultos. Los jóvenes, repito, no son culpables. Y porque la música, sin duda, podemos decirlo, está fracasando en todo el mundo. La música de hoy no tiene nada que ver con la belleza de algunas décadas atrás, claro. Sí, porque hoy por hoy un joven con una computadora te hace una composición en un rato. Y ese, sí, eso, ese efímero es eso, efímero. Es efímero. Sí, sí, sí. El alma, nada puede ponerse en el lugar del alma. Sí, se puede hacer cosas suficientes, pero para llegar a lo profundo, no. Tenemos que la cosa moderna se ayuda, ¿no? Claro. No. Por ejemplo, yo estoy ahora, desde algunos días he publicado un sencillo que se llama Cara Palestina, querida Palestina, dedicada al genocidio de Palestina, y me asombró porque he visto que las notas, los comentarios que ya se encuentran, seguramente gracias a la inteligencia artificial, son increíbles, precisas, dicen cosas justas como están y pueden ayudar, todo esto puede ayudar, sin duda, pero ayudar, no ponerse en lugar de, es otra cosa. Y hablando de Palestina, ¿qué opinás de todo este momento, este mundo convulsionado que nos toca vivir hoy, donde hay guerra en el mundo, ¿no? Más allá de Medio Oriente. Sí, nosotros, ¿no?, en Italia hemos tenido, durante l'impero romano, abbiamo tenuto un imperatore che si chiamava Nerone, no? que se divertía dando fuego a la ciudad de Roma. Ahora me parece que tenemos no uno, tantos Nerones en el mundo, y que lamentablemente tienen el poder. Y están, parece una cosa, yo nunca había imaginado que me había encontrado en un tiempo como el tiempo de hoy, con tantos locos que mandan. Sí, es increíble, yo mismo. Y me pregunto cómo puede no sufrir, no darse cuenta de lo que está pasando, los niños sobre todo, los claro. niños. Yo como tantos, cuando veo estas escenas de niños con todo lo que está pasando, de Palestina, no solo Palestina, lloro y no tengo vergüenza de decirlo. Pero no soy el solo, hay tanta gente, y lo digo en el tema, querida Palestina, lo digo, hay tanta gente que no sabe cómo puede aguantar todo esto. Es una cosa realmente de locos. El número, cuando uno piensa, hay tanta gente que piensa así, hay tanta gente que puede equivocarse. Hemos tenido momentos históricos donde, no sé, Alemania con Hitler, por ejemplo, estaba tantísima gente que pensaba como él, pero no tenía razón. No es el número que hace la calidad del pensamiento. Entonces uno realmente, yo espero que se despierte la conciencia. Me gustaba tantísimo este Papa que llegó desde Argentina. Papa Francisco. Lo encontré una vez, Papa Francesco, santo, ya nacido santo. Y cada vez que hablaba, era la persona más importante, más útil, porque todas las veces que hablaba, decía cosas hasta escandalosas, porque todos los santos, San Francesco, él también, ¿no? San Francisco, decía San cosas hasta de San Francisco de Paula, ¿no? De Paula. No de Paula, San Francisco de Asís. Ah, de Asís, San Francisco de Asís. Sí, el gran San Francisco, el protector de Italia también. Sí. Volviendo a lo que estaba diciendo, sí, San Francesco era escandaloso, él también. Hasta un día en la plaza, frente a todo toda la gente, se desnudó completamente. Pero era algo para indicar dónde está la sabiduría, dónde está el bien, ¿no? Y Papa Francesco, tú sabes que el día antes que llegara Papa Francesco, yo dije, me gustaría que se llamara Francisco, que llegara de Latinoamérica. Ya ¿sabes por qué? Porque Francisco para mí es el santo número uno. No es elegante poner una comparación entre los santos, pero para mí San Francisco es número uno. Y Latinoamérica, yo he visto que hay tantos que tienen un sentimiento religioso, pero a diferencia de nosotros los italianos, que estamos demasiado acostumbrados a la cosa religiosa porque tenemos el Vaticano y muchas veces se convirtió en algo como una costumbre que no regala novedades, que no regala sensaciones nuevas. Allá en Latinoamérica y no solo en Argentina, yo he visto en Chile también, en Uruguay, he visto que hay tanta gente religiosa, pero verdaderamente religiosa, que vive el sentimiento religioso, que sobre todo, hasta si uno no tiene fe, y vuelvo a lo de Stabat Mater, yo pienso que tenga sentido el sentimiento religioso. Porque es importante aprender la cosa fundamental, no dañar, no hacer, no provocar cosas malas para los demás, para el próximo, ¿no? Vale. Ama el próximo tú como te stesso, se dice. Claro. Eso es fundamental, hasta si uno no tiene fe. Hasta si uno no cree en otra vida después de esta vida. Y sin duda, yo estoy convencido que nuestra religión, su valor no tiene nada que ver con la existencia de otro mundo. Sí, uno puede creerlo, es importante, pero hasta si no lo cree, nuestra religión es perfecta y si esos señores que mandan hoy tuvieran la posibilidad de leer un poco del Evangelio, entenderían alguna cosa. La cosa que más ofende la mente humana, el cerebro humano, cuando emplean la religión para hacer la guerra, para hacer lo que están haciendo, para hacer, sufrir los niños, matar. 71.000 personas más o menos han matado en Palestina. Y hablan como si no existiera, como si la historia no hubiera enseñado nada hasta ahora. Hablando de Argentina, ¿qué opinan allá? ¿Conoces un poco de la actual situación de la Argentina? ¿Cómo lo ven al presidente actual allá en Italia, a Javier Milei? Lo que hemos visto, que parece que es muy amigo de nuestra presidenta. De Giorgia, sí. Giorgia Meloni. Sí. ¿Tú quieres saber lo que pienso de Giorgia Meloni? Sí, sí. No te lo digo. Bueno, está todo dicho. Está todo dicho. Está todo dicho. Bueno, vayamos a... Hablando del Papa Francisco, que ayer hizo un año de su muerte, este tema Stabat Mater lo llegó a escuchar él, ¿no? Sí, hasta... Espero que sea verdad, pero salió una revista muy... prestigio en Italia, Panorama, donde decía la música que gusta también al Papa. Hay otro grandísimo religioso, don Luigi Ciotti, que dijo que es una música que une, que pone en contacto el cielo y la tierra. Por favor, es demasiado, pero sin duda yo lo hice con mucho cariño, con mucha inspiración y con el orgullo justo de hacer algo útil, porque la música puede ser útil. Sí, te felicitamos porque realmente es una obra maestra esta ópera, Stabat Mater. Yo la escuché. Lamentablemente está muy buena. Muy buena. Por ejemplo, yo hice cualquier cosa para llegar a proponerla, pero mucha gente que no la escucha está convencida que es difícil, porque es música clásica. En latín será difícil, y no es así, porque cuando la escucha, gusta también, hasta los niños gusta, porque es muy simple. Yo tenía imágenes musicales como Jesus Christ Superstar, como la música de Queen, y yo pienso, sí, estoy exagerando, pero yo pienso que más o menos hace parte de esta forma de música más compleja. Sin duda muy sincera y muy inspirada. Ojalá que hagan una ópera musical de este tema, una comedia musical. Sí, es una ópera. Es siempre todo difícil, porque acostumbrados como estamos ahora con la música pop, la música pop no conoce la profundidad. La número uno en el mundo es la señora que se llama Madonna. Que tiene muy poco a ver con la música realmente, ¿no? Si tú piensas Madonna, número uno de un estilo musicale, e otra señora, María Callas, tú puedes poner en comparación estas dos señoras. Son estilos distintos. Entonces, todo muy, no sé, barato. Vayamos a Mercedes Sosa y esa anécdota, cuando tú Mercedes. Conociste a Mercedes Sosa... y probaste sus empanadas. No solo, yo adoro Mercedes Sosa, la pienso todos los días, y para mí es una de las más grandes figuras del planeta. Yo la veo en el lugar, en el planeta donde se encuentra nuestra Mina, por ejemplo. Mina es magnífica. Mercedes Sosa de otra forma, pero es una número uno. Conocerla para mí fue una emoción increíble. ¿Te puedo contar algo que normalmente no se cuenta? Sí, sí. Estaba un tiempo, cuando yo venía allá, que no se podía decir el nombre de Mercedes Sosa. Y yo lo sabía, pero como me gustaba hablar de ella, entonces la escena era esta. Cuando me preguntaba el periodista, ¿quién te gusta de música argentina? Una señora, no recuerdo. Mercedes Sosa. Silencio general. Sí. Pero magnífica la sensibilidad. Ella que no era una linda como una mujer de Hollywood, no sé, pero cuando estaba sobre el escenario era perfecta. Hasta parecía móvil como una Carla Fracci, todo muy liviana, así, tenía esta forma de grandísima humanidad. Entonces, cuando la escuché la primera vez, yo escuché Alfonsina y el mar, y recuerdo que estaba en un taxi de Santiago de Chile y empecé a llorar. No conocía ni el tema ni a esta señora. Y yo respiraba la verdad. Esto debe ser un artista. Un artista debe ser como Mercedes Sosa. Sinceridad absoluta y grandísima humanidad. Y amor para la gente, para el público, porque ella se ofreció completamente durante toda su vida. Cuando llegué a su casa, que me hizo comer empanadas, yo estaba... No veía la hora de sacarme una foto con ella. Pero era tímido, no tenía, me parecía como uno que llega de pueblito y dice, quiero hacer la foto con Mercedes Sosa, y no lo decía. Y ella a mí me dice, Franco, por favor, quiero sacarme una foto contigo para ponerla acá, al lado de la foto con Luciano Pavarotti. A mí me parecía un sueño, digo, la grandísima Mercedes Sosa. Que se convierte en algo tan humilde, tan... Hermoso recuerdo. Sí. Y ahora vamos a Chile, que hay mucha gente que está conectada, está escuchando desde Chile, porque sí, falta muy poco para que llegues a Chile a hacer un concierto en el Movistar Arena con Django, ni más ni menos. Sí. Esto va a ser el 6 de junio, sí, ¿no? Sí, ya hemos trabajado con Django, muy simpático, nos encontramos muy... A mí me gustan los colegas normalmente cuando no son... He conocido algunos, son un poco locos. O sea, pero no, es algo muy, muy simpático. Entonces, sí, pues, será un gusto encontrar... Hemos cantado otra vez, estábamos en Colombia, me parece, sí, con Django. Sí, será un gusto cantar juntos. En este lugar donde ya estuve otra vez... Me invitó a cantar con él Luis Fonsi, el grandísimo amigo, sí. Luis Fonsi, grandísimo, él también, Despacito. Y acá en la Argentina, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a venir a la Argentina? Nos pregunta la audiencia, están preguntando, ¿cuándo voy a venir a Argentina? Porque hay gente que me da, yo a veces casi pierdo la paciencia, porque me acusan de culpa que no tengo, porque dice, se ve que tú no quieres venir. No es así, yo hago el artista, no hago, no sé tampoco los problemas que hay, qué cosa pasa. Yo sé que hago todo lo posible porque me gusta volver. Estoy agradecido y tenía tantos amigos, recuerdos lindísimos. Graciela Borges, vino, por ejemplo, vino a un concierto mío a Montevideo, o a Punta del Este, y yo me divierto diciendo que fue una noche memorable, la noche que yo estuve junto a García Borges, que fue toda una noche cantando. Y yo recuerdo que estaba en una mesa cenando, vino a mi concierto y fue tan amable, tan gentil, yo no la conocía antes personalmente. Después, cenando, estábamos en una mesa en un rincón y otra mesa lejana estaba ella. A mí me gustaría saludar, charlar con ella, saludarla, pero tímidamente no lo hacía. Y ella, desde lejos, me llamó, Franco Simone, te amamos. Digo, yo voy entonces. Y hemos cantado, charlado simpáticamente durante horas. Sí, cuántas anécdotas de Argentina, ¿no? De artistas, de épocas, de artistas que todavía siguen vigentes. Otro grandísimo que me encanta, me parece un poco como un primo de Mercedes Sosa, como Pedro Aznar. Estamos juntos en el jurado del Festival de Viña del Mar, grandísimo él también. Por ejemplo, como canta la canción de Elton John, No hay forma de pedir perdón, es una maravilla, cantada por Pedro Aznar. Gran artista. Y de los artistas actuales de... Valeria Lynch, simpática. Estamos juntos con ella también en el jurado de Viña del Mar. Y de los artistas actuales de Italia o de Latinoamérica, ¿a quiénes valoras? Parece que se perdió el... la imagen. Vamos a tratar de... Ya llegué, claro, llevamos para, una hora. ¿Qué trayectoria no, la de no, Franco, es, ¿no? La verdad que es un libro tremendo, abierto. Te da, tremendo. Por eso pasó el tiempo volando y ya se pasó. Ponete de fondo Tú Siempre Tú, que es un temazo. Sí, un temazo. A ver. También después me gustaría escuchar Querida para Palestina, ¿no? Sí. También a ver cómo suena ese tema también. Vamos a tratar de conectarnos para despedirnos de él y cerrar la nota. A ver, Querida Palestina, cómo suena. Él habló mucho de este tema. Sí, sí. Sta pat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat, dum pendebat filius. Sta pat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Cuius animam gementem, contrisatam et dolentem, per transivit gladius. Cuius animam gementem, contrisatam et dolentem, per transivit gladius. Ahí estamos de vuelta, nos habíamos desconectado. Bueno, son. Debe ser por el estrecho de Hormuz que, ¿viste? Ah, sí. Que se corta la... ¿Viste? Están haciendo boicot con la comunicación. Piquete de la comunicación. Ahí apareció Vicky. Apareció Vicky. Apareció Vicky Anschwitz. Bueno, mientras tanto vamos a alguna info, si querés, de... Mientras tanto sigan enviando sus audios, ¿sale? Exacto. 1164007047 @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Teníamos que, estamos hablando del Road Show, que ya está próximo, el próximo domingo en las calles. Es maratónico, ¿no? Porque va a durar unas cuantas horas. Es maratónico, pero tenemos los horarios exactos donde va a salir Franco. Recordemos que este show también se va a poder ¿Se va a televisar? Se va a televisar por Disney Plus, como es el típico transmisor de las carreras de Fórmula 1 y de los post y de las previas, los post carrera, junto a Juan Fossaroli. 12:45 va a ser la primera salida a pista de Franco Colapinto con el Lotus E20 de Alpine. A las 14:30 va a ser la segunda salida a pista, pero con el Mercedes de Juan Manuel Fangio. Y a las 15:15 la tercera salida a pista. Esa sería la última. Exactamente, con el Lotus de Alpine, auto de Fórmula 1, recordemos, del año 2012, no es de este año. Sí, es el 2012. Y recordemos que... ¿Ese quién lo corrió, ese Lotus? Ese Lotus creo que lo había corrido Kimi Raikkonen. No sé si Fernando Alonso, creo que ya no. Es de la época del 2012, cuando los autos eran más chiquitos, eran más veloces, mucho más competitivos, con motores V8. Y la escudería francesa tenía estos Lotus como motores, ¿no? Luego Franco va a... Sí, creo que... también un venezolano, Pastor Maldonado, manejó este Lotus. 15:55 va a ser la recorrida final en un bus descapotable, ¿sí? Va a saludar a toda la gente. Yo lo que creo es que Franco quiere sentir el amor, sí, del público, claro, la gente argentino, que no lo puede ver en las carreras, ¿no? Y él es un chico que tiene mucha interacción con el público, ama a su público, porque se para con todo el mundo, los asistentes lo llevan y él se queda, saluda, se saca fotos con los chicos. Es el ídolo de muchos chicos. Muchos chicos están empezando su carrera. Ayer se veían imágenes de un kartódromo en Zárate, en donde hay muchos chicos que están manejando y dando sus primeros pasos en el kart argentino, así que en el karting argentino, que es muy vasto y es muy lindo, hay mucha experiencia, la gente que se dedica al automovilismo con respecto a los karting, es muy competitiva la parte del karting argentino, así que está muy lindo que los chicos tomen de ejemplo a Franco, un chico que se va a haber muchos chicos, mucha familia va a haber seguramente ahí el domingo en la zona de Figueroa Alcorta y Libertador. Yo creo que va a ser un clima súper festivo. Va a pasar por el monumento de los españoles también. Aparentemente va a estar bien el clima y eso va a ayudar a que la familia pueda asistir a este evento que va a durar alrededor de 6 u 8 horas. Así que bueno, pero llévense la sillita, si no, el mate. Claro, no se puede entrar con nada. Hay un montón de lugares, por ejemplo, va a haber accesos donde te van a estar controlando, no puedes llevar... Bueno, la capital viene últimamente, el sábado también fue un caos el centro por uh-huh. la presencia del DJ, el cura DJ. Claro. ¿No? Que fue la cantidad de gente que fue ahí fue impresionante. Sí, te tengo para enumerarte con las cosas que no puedes llegar al show. Tanto a la parte pública como a la parte privada, o sea, donde tenés los tickets para el ingreso, no puedes llevar punteros láser. Sustancias ilegales, obviamente, equipos profesionales de fotografía y video, tablets, laptops o dispositivos electrónicos grandes te los van a sacar directamente. No. Aerosoles o líquidos inflamables tampoco. Bebidas alcohólicas, latas o alimentos tampoco. Pirotecnia, obviamente, explosivos tampoco. Armas u objetos. O sea, vaya, punzocortantes. Despojados, ¿no? Y si van con alguna mochila o bolso, se lo van a revisar. No puedes llevar encendedor tampoco. Supongo que les van a escanear o les van a revisar los bolsos. Sí, yo creo que va a haber mucha seguridad. Recordemos que la Fórmula 1 tiene algunos puntos donde hacen los cacheos y demás, en donde tienen sensores electrónicos y en donde ven si tenés armas de fuego, obviamente todo lo que tiene que ver con los espectáculos internacionales de primer nivel, esto va a estar... regulado por esa gente, así que uh-huh. obviamente llevando tranquilidad al público asistente y a los organizadores y artistas del evento. Muy bien, vamos a una pausa. Vamos a escuchar mientras tanto. No nos pudimos despedir de Franco. Ya viene. No, nos gustaría despedirnos por lo menos para cerrar la nota. Ya hemos hablado bastante y nos hemos recorrido muchas anécdotas de su paso por Argentina, donde la gente lo añora, lo quiere muchísimo y esperemos que pronto pueda volver. Vamos a escuchar el tema que dijo él, que presentó hace poco, Querida Palestina. Vamos a escucharlo. Mi cara Palestina, ti parlo come una bambina, da proteggere da tutto questo mondo. Ti saluto Palestina, indifesa come una bambina, che vorrei finalmente trovasse un sorriso nel mondo. Tanta gente piange, ma il suo pianto non è un grido, non arriva alle orecchie di chi sai. Tanta gente piange, ma non sa che cosa fare, non sa da dove cominciare per arrivare a te. Mia cara Palestina, ti parlo come a una bambina e vorrei che il mio braccio arrivasse fino a te. Saluto Palestina, indifesa come una bambina, spero che il sogno tuo di pace diventi realtà. Tanta gente piange e vorrebbe veramente carezzare dolcemente i figli tuoi. Queste carezze restano affidate al vento, perché vengono fermate da chi sai. Palestina, ti parlo mio abbraccio arrivasse fino a te. Sento Palestina indifesa come una bambina. Spero che il sogno tuo di pace diventi realtà. Piange e vorrebbe veramente carezzare dolcemente i figli tuoi, ma queste carezze restano affidate al vento, perché vengono fermate da chissà. Mia cara Palestina, indifesa come una bambina, spero che il sogno tuo di pace diventi realtà. Paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti. Esperaba el momento de hablarte, explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Solo un día. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Y que así si sea. Ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Labios, mis palabras más que hablar te suplican. Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Tan solo las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. Aquí estamos de vuelta. ¿Nos escuchas bien ahora? Sí. ¿Estás escuchando? ¿Se escucha o...? Parece que no nos escucha. Sí. Como que está muteado. Está muteado, ahí está. Sí, tienes que desmutear el está en silencio. Ahora sí. Ahí okay, está. Dame. Estaba muteado. Ahí está. Sí. Ah. Bueno, no queríamos terminar la nota sin despedirnos y bueno, pero tenemos audios para que escuches de la audiencia. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, bueno, sí. Vamos a escuchar algunos de los audios que acá el operador tiene preparados. Hola amigos de Radio Vox. Quiero saludarlos a ustedes y por supuesto al maravilloso invitado que tienen hoy, Franco Simone. Saludarlo a él desde Chile, donde se presentará el 6 de 2006 en el Movistar Arena. Ya estamos todos ansiosas por escuchar su música y poder tenerlo en Chile. Para hoy me gustaría escuchar lo último que ha hecho Franco Simone, que es Espalde al Muro, Ruth Magna, desde La Serena, Chile. Gracias. Desde Chile, ahí está. Sí, Espalde al Muro es un tema de porque estaba tengo 12 publicaciones nuevas que han salido, un doble ahí así. Está. Es vinilo, vinilo. Es un vinilo doble, sí. Ah, buenísimo. Sí. Son 16 temas que me encantan. Me descanso como autor y soy cantante en este disco. Además, Stabat Mater hemos hecho una nueva versión con, ¿cómo se dice? Una nueva masterización, ¿no? Ah, con sonidos un poquito más brillantes, sí. Nada, el tema que estaba pidiendo es Espalda al Muro, que es un tema muy famoso en Italia. El tema que yo he visto que han enviado antes, ¿no? Que han hecho escuchar, es Solamente Tú. No sé si ya lo conocen, pero acá fue un éxito increíble. Sí, yo amo. Sí. Amo, yo. Ecco. Sí. Yo tuve el placer y el gusto de poner mi letra en español, en castellano. Sí. Cantando junto a Fausto Leali, que Fausto es un Leali. Amigo. Claro. Y para mí es. Yo lo digo que para mí es la voz masculina más linda de los italianos, de los colegas. Sí, me encanta. Está muy bueno ese tema. Desde siempre. Voz maravillosa. Sí. Y por la primera vez estamos cantando, somos amigos desde siempre, pero a la primera vez que hacemos esta cosa juntos. Tenemos amo, yo amo. Muy bien. Vamos a escuchar otro audio, a ver. Hola amigos, mi nombre es Ingrid Burgos y les escribo desde Santiago de Chile. Quisiera darle un gran saludo a Franco Simone, decirle que además lo estamos esperando para su concierto del próximo 6 de junio acá en el Movistar Arena. Y además aprovecho también de decirle que me encantó su nueva canción, Espalda al Muro. Así que gracias Franco por tu canción, te esperamos próximamente acá y le envío un saludo a todos los fans que están en sintonía. Abrazos para todos. Ingrid Burgos es una fielísima, sí, una persona muy educada, una linda persona, y me sigue, me excusa desde siempre, y pienso poder decir que está con, ¿cómo se dice? Su pareja es argentino, entonces Argentina y Chile que se encuentran, es una cosa linda, cuando se encuentran los países para mí es siempre una cosa linda. Y eso va a pasar en tu concierto, porque mucha gente irá también desde Argentina a verte allá en Chile. Bueno, será. Yo espero que pase también lo contrario, llegando a Argentina, desde que venga de Chile. Una próxima bueno, vez. Va a pasar pronto. Hay gente que no me saluda más, que dice que soy culpable, que no quiero volver a Argentina. Vamos a hablar con los productores a ver qué pasa. Hay productores escuchando, ansiosos para ver que por ahí se van a contactar para traerte pronto. ¿Quién dice? Por ejemplo, fue una cosa lindísima en Chile. Me gustó tantísimo a ser el coach, el juez de The Voice. Ah, de The Voice, la voz, la voz. Una experiencia muy linda. Sí, lo hice muy, muy serio, ¿eh? No tomaba como una cosa seria, sí. Creo que los artistas disfrutan mucho de ser jueces, ¿no? Y de elegir futuros talentos. A de mí me gustó tantísimo. Yo veo a mi colega Laura Pausini, lo hace en tantos países, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, Valeria Lynch lo está haciendo en Uruguay, por ejemplo, también. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, Franco, otro audio más tenemos, a ver, otro audio más. Hola, ¿vamos? Buenas tardes. Ay, estoy con las emociones a flor de piel, Franco. Crecí con tus canciones, así que teníamos los cassettes en el auto de mi papá, un Falcon, y eras nuestra compañía en los viajes, en las rutas. Así que gracias. Gracias, chicos, por compartir esto. Bueno, besos. Está emocionada. Ella es argentina. Está emocionada, Mónica. Mónica. Ah, Mónica. Chao, Mónica. Emocionada, llamó diciendo que cuando era chica escuchaban tus canciones en el, en el auto del padre, en el cassette. El cassette. Bueno, y ahora volvió el vinilo, ¿no? Volvió el vinilo, volvió nuevamente el vinilo y es como el que mostraste recién. Sí, pero hoy cambió todo completamente. También, sí. Pero una cosa linda de la posibilidad de que tenemos hoy, que es, no se vende en discos, se vende casi nada de discos, pero es maravillosa la posibilidad que tú publicas algo en el mismo momento. O sea, la semana pasada salió este sencillo, Spalle al Muro, ¿no? Que estaba hablando antes. Y después de un minuto llegan comentarios de Australia, de Estados Unidos, de Chile. Esto es maravilloso. Porque antes, para hacer llegar, ¿no?, solo la conocencia, para que se pudiera escuchar, pasaba tanto tiempo. Sí. Y esto no se dice normalmente. Y yo pienso que sea una cosa lindísima de la posibilidad que tenemos hoy. Sí, sí, es más instantáneo todo a través de la música por plataforma, digamos, ¿no? Y por eso estoy publicando tantísimas cosas. Normalmente cada 15 días publico algo. Bueno, ya tengo lista la publicación para el 1 de mayo y voy a presentar Cara Palestina. Ah. Hice una nueva versión con 7 cantantes, todas de mi región, de Salento, donde estoy en este momento, donde yo he nacido. Y es una cosa, me gusta que una cosa tan humana, tan esencialmente de corazón, que estén presentes tantas voces. Y somos 7 que cantamos. Va a estar buenísimo, sí. Seguramente. Sí, y sale el primer día de mayo, 1 de mayo. El Día del Trabajador, 1 de mayo. Sí, giorno de la festa de laboratorio, sí. El último audio, el último audio. Buenas tardes, un abrazo grande para todos los que están disfrutando de esta linda entrevista. Saludar con mucho cariño a mi ídolo Franco Simone. Un abrazo grande desde Chile, desde el sur de Chile, María Neira. Ah, María Neira, otra fielísima, sí, sí. Son nombres que yo veo, cada día escriben algo. En mis páginas sociales. Gracias, María Neira. Está bueno cuando se da esa familiaridad entre el artista y sus fans, ¿no? Se hace como algo. Sí, la cosa más linda, aparte de la relación conmigo, artista, que entre ellas, claro, se convierten en, nacen amistades maravillosas. Y es una cosa que me encanta. Increíble. Bueno, Franco, ha sido un placer hablar contigo en esta tarde, noche allá en Italia. Te agradecemos mucho, la gente se enganchó muchísimo escuchando tantas anécdotas de tantos años de carrera, de tantos éxitos, y nos alegra mucho de que sigas vigente y de que sigas produciendo y sigas generando música como la que haces, que está muy buena. Así que para nosotros ha sido un placer enorme tenerte en Frecuencia Show nuevamente, y esperemos que la próxima ya estés en Argentina en forma presencial y que sea pronto. Gracias, gracias. Espero yo también para presentar mi pasado, mi presente, porque por supuesto tengo respeto de mi tema del pasado también, ¿no? De Río Grande, Esta Noche, Tentaciones, Paisaje, Tú per me, tantos temas. No quiero cantar solo lo de hoy, no. Pero es interesante hacer esta mezcla, ¿no? Entre pasado y presente. Así y es. Un poco de futuro. Y, así es, un poco de futuro también. Bueno, un abrazo grande, suerte en Chile el 6 de junio, junto a Diango en el Movistar Arena, y bueno, la gente está ya tiene sus boletos para ir a verte. Bene, bene, gracias a voi, buonanotte. Buonanotte. In Italia. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao. Buonasera. Gracias, ciao, gracias. Ciao, ciao. Un abrazo grande desde ciao. Argentina. Y nos vamos con tu música, nos vamos escuchando... Espalle del muro, nos vamos escuchando. Espalle al muro. Espalle al muro. Sí, ahí, sí. Va. Ahí va. Habla del problema de la vejez. Es un tema muy lindo, sí, me encanta. Y habla de las dificultades cuando uno llega a una edad y no hay respeto. Sí, lindo tema. Sí. Nos vamos con ese tema. Gracias. Bene. A voi. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Ciao. Spalle al muro, quando gli anni son fucili contro, qualche piega sulla pelle tua, i pensieri tolgono il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita, scendi piano dai ricordi giù. Lasceranno che i tuoi passi sembrino più lenti, disperatamente al margine di tutte le correnti. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, hai ancora tanta vita e l'anima la grida e tu lo sai che c'è, ma sei vecchio, ti chiameranno vecchio e tutta la tua rabbia viene su. Vecchio sì, con quello che hai da dire, ma vali 4 lire, dovresti già morire, tempo non ce n'è più, non te ne danno più. Fa più male, tu risparmia il fiato, prendi presto tutto quel che puoi, e faranno in modo che il tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco. Vecchio, Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades.

que cumplió 56 y sigue girando por el mundo. No sé cuándo vendrá nuevamente, pero siempre vuelve. Exacto, lo escuchamos. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Hay moscas en el aire, ¿viste? Sí, hay moscas en el aire. Viste que ahora en Provincia de Buenos Aires es como que abundan los mosquitos. Parece que se acordaron de salir los mosquitos y aparecieron. Aparecieron los mosquitos y los moscardones. Las moscardas. Por si las moscas. Todas. Bueno, agradecemos siempre a la gente que... Cristian, que siempre escucha. Mónica, que se hizo fanática del programa. Bueno, muy emocionada estaba recordando cuando era pequeña y escuchaba a Franco Simone, ¿no? Es que no sé si te pasa que a veces escuchás un tema o recordás a un artista y eso te lleva, te transporta a una época de tu vida. Sí, a mí me transportaba también, yo me acordaba de él cuando era chico, que venía mucho a la Argentina. Claro. Y hacía películas y estaba en los programas. Antes, en los programas de televisión era común que vayan los, sí, los artistas de afuera, ha, ¿no? Ha estado con Susana Jiménez, Franco, claro, sí, en varias ocasiones, ¿no? Ha estado en la mesa de Mirta. También. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, tenemos fútbol, Nico. ¿Por qué? Porque se cierra, comienza mañana la jornada número 16, la última fecha, que no va a ser la última. Es la última en el calendario, pero como hubo una reprogramación por aquel paro que hizo Chiquitapia, Tobillino y la AFA. Y compañía. Así que vamos a dar los datos de la fecha número 16, que comienza mañana a las 8 de la noche con Defensa y Justicia Boca Juniors. Así que mañana 8 p.m. Defensa y Justicia Boca Juniors van a estar jugando. Después Deportivo Riestra, Independiente lo van a estar haciendo el viernes 24 a las 5 de la tarde. Estudiante de Río Cuarto, Rosario Central, viernes 24, 19:15. Lanús y Central Córdoba lo van a estar haciendo 19:15 también del día viernes. Y va a cerrar la jornada del día viernes Racing y Barracas. Racing Club de Avellaneda frente a Barracas el viernes a las 21:30. Platense y San Lorenzo van a estar jugando a las 2 de la tarde el día sábado 25 de abril. Ese mismo día a las 17 se van a estar presentando en La Plata Estudiantes y Talleres de Córdoba, el Talleres de Carlitos enfrentando a Estudiantes de La Plata, el León de La Plata. Sarmiento va a estar jugando de local frente a Tigre a las 19:15. Ese mismo día a las 9:30 de la noche, sábado 25 del 4, River Plate frente Aldo Civi en el Monumental. Luego el domingo 26 del 4, Independiente Rivadavia, Gimnasia Esgrima a las 3 de la tarde. Newell's a las 17:30 frente a Instituto. Y cerrando en Córdoba, Belgrano, Gimnasia de La Plata y también Atlético Tucumán, Banfield para cerrar la fecha del domingo. El día lunes va a estar jugando Vélez y Unión. Esta fecha es muy particular. ¿Por qué? Porque se entrelaza con partidos de la fecha 9 que se va a reprogramar. En este caso hay un partido que está por confirmarse, que es el de Huracán frente a Argentinos Juniors. Ese partido debería jugarse el lunes 27 del 4, pero el horario está por definirse. Así que después vamos a dar la fecha de la fecha número 9, el día y horario en que juegan la fecha número 9 los equipos del torneo argentino de fútbol. Bueno, así pasaba el panorama deportivo y ahora nos vamos a escuchar a Roberto Carlos, que el 19 de abril cumplió 85. 85, un gran artista de Brasil que triunfó en el mundo y vino mucho a la Argentina también. Muy querido acá. Muy querido. Tiene un millón de amigos. Sí. O más. Y vamos a escucharlo con uno de sus temas más icónicos, ¿no? ¿Qué será de ti, Roberto Carlos, 85 años? ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos recorriendo los mejores temas que marcaron una época, tu época, en Frecuencia Retro, festejando aniversarios, cumpleaños, en este caso el mismo día, pero con años de diferencia, Luis Miguel y Roberto Carlos. No sabía que eran del mismo día. No. Mira vos. Ahí está sonando Maxi Truxo de Foto. La semana que viene lo vamos a tener en exclusiva, hablando con nosotros, anticipando lo que va a ser su performance al otro día en Quilmes. Qué bueno. Que va a venir a tocar acá. Así que Maxi Truxo la semana que viene en vivo en Frecuencia Show. Me encanta la voz, ¿eh? Y además el ritmo de Maxi es muy... Tiene una onda bárbara. A ver... Muy bueno. Ah, temazo. Este es de... Sí. Este es un americano reversionado. Si podemos escucharlo de fondo mientras hablamos de deporte, ¿no? Exacto. Bueno, te cuento que la Copa Libertadores va a continuar la semana que viene. Recordemos que el martes 28, 9:30, va a estar presentándose Boca frente a Cruzeiro. Así que a las 21:30 del martes próximo va a estar jugando Boca Juniors. También va a estar haciéndolo el mismo día a las 9 de la noche Rosario Central frente a Universidad Central. También va a estar jugando ese mismo día, pero a las 7 de la tarde, Lanús frente a Liga de Quito, acá en la Fortaleza del Sur. Bueno, Platense lo va a estar haciendo el miércoles 29 frente a Santa Fe, y así continúan los partidos de Copa Libertadores. En hay cuanto todo a los... un poco, hay Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina también. Exactamente, también, no, Copa Argentina todavía no. La semana que viene también va a estar jugando la Copa Sudamericana, San Lorenzo el martes 28 a las 7 de la tarde. También tenemos Barraca Central frente a Audax Italiano a las 9 de la noche del mismo martes. El miércoles a las 19 va a estar jugando Caracas frente a Racing Club. El equipo argentino se va a estar presentando, y River lo va a estar haciendo el jueves 30, 21:30. Esto todo por Copa Sudamericana. Muy bien, la pelota sigue rodando y se viene el Mundial, porque faltan nada. 50 días. Nada para el próximo campeonato del mundo. Ahora vamos a escuchar a Prince. Se cumplió un nuevo aniversario de su deceso. Un gran artista que se fue muy joven. Dejó toda una carrera por delante, ¿no? Un artista glamoroso. Era un artista Muchos lo comparaban. Tenía psicodélico, extrovertido. Tenía, no era igual, pero tenía como alguna reminiscencia con Michael Jackson. Sí. No, por ahí el estilo era distinto. Sí. Eran opuestos, pero en algún punto se encontraban. Sí, en algún punto eran. Así que vamos a escucharlo, no con Lluvia Púrpura, porque dura mucho. Es un tema. ¿Eh? Vamos con Kiss. Vamos con Kiss. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show. La semana que viene hay sorteo, enseguida después vamos a decir qué hay. ¿Qué les gustó el vino de? Muy rico, Yo lo probé. Ah, exquisito, Yo probé el Blem Franc. Cabernet Blem. Cabernet Blem. Muy rico. Esa es cosecha 2022. Muy rico. Sí. Sí, yo para recomendar también, está bueno. Es más, tomé y me sorprendí, la verdad, muy rico, muy rico. Uh-huh. Bueno, si quieren seguir nuestros vinos, @dinobilewines uh-huh. en Instagram. Exacto, @dinobilewines. 11-6400-7047 si querés comunicarte con nosotros. Nico, te cuento que mañana se estrena la película de Michael, ¿eh? En un ratito vamos a pasar un tema para despedirnos. Mañana vamos se a ver estrena... qué tal es esta película, que está muy promocionada, ¿no? Muy promocionada, dicen que va a traer... Es como una autobiografía, ¿no? Es una biopic. Una biopic. Exacto, está protagonizada por su sobrino, ¿eh? Así que... ¿Es el hijo de Janet o de La Toya? Sinceramente no sé ese dato, pero sí sé que... O algún hijo de alguno, porque eran varios hermanos. Los hermanos Jackson eran... Jackson 5 eran, ¿no? Claro, eran cinco. Los Jackson 5. Sí. Exactamente. Bueno, de alguno de los otros cuatro será. Es más, la premisa de esta película dice ahora, que... Ahora, ¿Michael Jackson tiene hijos? Sí, ¿tiene hijos o no? Tiene hijos, sí. Pero... ¿eh? Tiene, sí, tiene hijos. Creo que tiene dos. Dos hijos, y después había adoptado... Porque tenía hijos rubios, no sé cómo... Claro, creo que algunos había adoptado, pero otros los había tenido con... Vamos a ver si en la película aparece Neverland. ¿Cómo era? Presley era su... ¿Cómo? Virginia Presley. Priscila Presley. ¿La hija? Claro, hija de Elvis Presley. Mirá. Ahí. Ah, ahí mirá. Está el ganador del vino, ahí está. Nos mandó una foto. El ganador sí. del vino nos mandó una foto. Tenemos a la secretaria pasando... Sí, sí. Por atrás, está va haciendo y viene. Está haciendo la limpieza. Tenemos a la chica de limpieza. Porque tenemos que dejar todo limpio para claro. el programa que sigue. Exactamente. Bueno, así que mañana se estrena este gran largometraje de la vida de Michael Jackson. ¿Qué ¿Vas transcurre? A ir a verla? Vamos a ir a verla, sí, en algún momento del fin de semana. Recordemos que esta película, la premisa es mostrar la vida en sus comienzos, en los comienzos del artista, pasando por Jackson 5 hasta su explosión con el tema Thriller y demás en la carrera de Michael Jackson. Yo creo que va a dejar un final abierto para continuar. ¿Por qué? Porque creo que no muestra escenas, o al menos no ha trascendido que, qué raro que muestre hicieron, escenas qué de raro la muerte. Que no hicieron la biopic. Es una biopic, pero hecha película. La que está buena también es la biopic que hizo el hijo de Pablo Escobar, uh-huh. basada, que la hizo Sebastián Ortega, ¿no? Como Joe Rumor. Está muy buena y la pueden ver en Disney Plus. Creo que tiene 8 capítulos. Recordemos. Está muy bien hecha, muy bien enfocada. Su vivencia como hijo de Pablo Escobar, ¿no? Todo lo que tuvo... contado en primera persona, ¿no? Todo lo que él vivió en carne propia. Recordemos que es el hijo de uno de los narcotraficantes más claro. grandes de la historia de la humanidad. Criado entre sicarios, uh-huh. Porque vivía entre los sicarios. Sí, yo creo que también sirve un poco para lavar la imagen de él, que vive hace como no sé cuántos años en acá en Argentina, en Nordelta. Sí, el otro día estuvo en el programa de Pergolini. Y hay que vivir en Nordelta. Sí, con otro apellido también, no tiene el apellido Escobar. No. Hizo un libro también. Sí. Así que muy buena. Qué raro no puso un zoológico. Un zoológico, sí, con los rinocerontes. Claro, ¿no? Con los hipopótamos que. Hipopótamo, sí. Hipopótamo. Vamos a escuchar entonces a Michael Jackson. ¿Blue Jean? Con Billie Jean. Billie Jean. Who you love? Escuchando al gran Michael Jackson, que tiene su película y se estrena mañana. Exacto. Los jueves, día de estreno en los cines. Bueno, ¿qué tenemos de cómo viene el tiempo los próximos días? Despejado, bueno, soleado, frío. Bueno, para lo que respecta a Capital y Gran Buenos Aires, tenemos que mañana vamos a tener un buen clima, con pleno sol, 21 grados de máxima, 13 grados de mínima. Para el viernes las mismas condiciones, un clima súper agradable, 21 grados de máxima, 14 grados de mínima. El sábado se vienen, va a estar cielo algo parcialmente nublado y puede caer alguna gotita en la provincia de Buenos Aires, 21 grados de mínima, 14 grados de máxima. El domingo abrigarse, ¿por qué? Porque tenemos máxima de 17, mínima de 8. Mirá, así que para ir a ver a Colapinto, ahí viene. Va a haber puro sol, eso está bueno porque en Buenos Aires va a haber sol. Pero va a estar fresco. Pero va a estar fresco. Y el lunes, agárrate, Catalina, 15 grados de máxima, 8 grados de mínima con cielo totalmente despejado. Y el martes las mismas condiciones. Así que se viene el frío en Buenos Aires. Era hora, ¿no? Ya también era hora. Bastante, mucha humedad. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Hemos tenido un programa intenso en el día de hoy. Gracias a Franco Simone por la entrevista que nos concedió. Gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. A Damián, que tuvo que hacer malabares porque había mucha desconexión técnica. Manos mágicas, Espadea. Gracias a Vicky, que también estuvo acá haciéndonos compañía. Gracias, Gastón. Gracias, Nico. Gracias a toda la gente del otro lado. Gracias a Damián, como bien dijiste. Y bueno, nos vemos el miércoles próximo. Saludos a toda la audiencia, Graciela, que nos escucha como siempre. Creo que está con Fiorella y Agustina, me parece. Le mandamos un saludo a ella, Cintia, a las tres. Bueno, a todos, Margarita, todos los que nos escuchan. Margarita, siempre, que siempre nos escucha. Mónica, a Moni también. Todos los oyentes que siempre nos acompañan miércoles tras miércoles en esto que se llama Frecuencia Show. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Así es. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.